Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Operando en la 690, Julio Pardo, no Julio Lagos. Julio Lagos no sé si opera técnicamente. Opera políticamente, o por lo menos operaba políticamente. Aquí en la 690 opera técnicamente Fernando Tevele. En la retaguardia, perdón, bueno, no hay dos allá en la 690. Y aquí en el estudio Víctor Basterra, hoy no está mi compañera habitual Rosaura Barletta, pero ya tenemos a nuestra compañera que siempre colabora cuando alguno de los dos estamos rengo y no venimos al programa, que es Graciela Carballo. Acaba de dejar, tengo una idea, pero ella hace jornada completa. ¿Cómo te va? Yo, Graciela, me quedo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Eso es lo bueno que tiene la radio. Atrapa. Sí, sí, sí. Y dan ganas de seguir. Sí, sí, la radio es adictiva en un punto, ¿no? Exacto, exacto. Una semana movida, Luis. Sí, sí, sí. Con bastantes cuestiones, bueno, desde lo político, ¿no? Uh-huh. Ustedes también en el programa tocaron hoy un tema que es deporte, pero que estaba ligado mucho también al tema político, con todo esto que se está dando, que por ahí algunos lo toman a la ligera, porque dicen, no, es fútbol, pero no, el fútbol siempre está ligado a la política. No, el fútbol es algo muy serio y habría que hacer alguna vez, se han hecho algunos estudios, pero habría que hacer algo continuado de esta relación, no siempre lícita, no siempre transparente entre fútbol y política, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa también es el fútbol o los dirigentes o esto que ya estamos desangelados de las tranzas y demás, y otra cosa es lo que pasa en las hinchadas, lo que pasa en las canchas, lo que dice la gente en la cancha, y me parece que eso hay que darle una lectura, la lectura que corresponde. Sí, yo soy bastante escéptico en el sentido de que no creo que se pueda volver a lo que, para los que somos ya grandes y hemos visto fútbol hace más de 40, 50 años, que pase a ser lo mismo, ¿no? Si bien en ese momento ya, al ser profesional, el fútbol era un negocio en algunas partes, pero nada que ver con ahora. Ahora es negocio y 90 minutos de 22 personas que corren atrás de una pelota. Es lo único que tiene de deporte. Pero yo lo veo, vos lo ves también, el 80-90% de lo que es información sobre deporte y fútbol específicamente no está relacionado con la esencia de un partido de fútbol en sí. Es cierto, es cierto. Está más en el tapete lo que debería ser anexo, digamos, lo secundario, lo que no nos importa. Pero prima más, sí. Así todo, bueno, habría que ver también ese vínculo misterioso que uno tiene, porque uno no deja muchos amores a lo largo de la vida. Ah, sí. Pero el equipo no lo dejás. Vas los sábados, vos lo sabés, sábados cuando te vas al descenso, seguís alentando a pesar de lo que pase. Yo este año me había jurado no darle mucha bolilla, yo soy hincha de Vélez, digo, bueno, no, el descenso, y el otro día me encontré hinchando ante ese empate agónico con Rosario Central. Claro. Digamos, son amores perros. Como vos decís, yo nunca voy a dejar de ser de San Lorenzo, y bueno, pero ya perdí esas ganas de decir, si gana, gana, si pierde, pierde. Es más, a veces juega y me olvido de verlo, ¿no? El otro día, por ejemplo, bueno, lo estuve viendo y lo vi medio tiempo nada más, que jugaba el clásico con Huracán, grandes clásicos que he visto en toda mi vida. Y la verdad daba pena, terminó el primer tiempo y me fui, dije, no, ¿te aburriste? No sigo mirando. Sí, porque no... No veo fútbol, no veo juego, no veo nada. Ya hablando de fútbol directamente, ¿no? Sí, de juego. Y bueno, te pasa a ver clásicos donde no hay hinchadas, no hay rivalidad entre las hinchadas. Bueno, pasado mañana está el clásico. Hablemos después del clásico. También. El clásico. Ahí sí va a haber las dos hinchadas. El clásico. ¿No? Ahí sí van a estar las dos hinchadas. Creo que sí. Sí, porque se juegan en Mendoza, porque no es la Copa, no es este el fútbol de lo que sería la el fútbol de primera. Sí, del torneo, exactamente. El torneo de la AFA. Sí. Así que, bueno, mañana es. Sí. ¿Mañana o pasado? No me acuerdo. La verdad que no me acuerdo, pero sé que es ahora. Mañana me parece. Es muy pronto que todo el mundo dice que se para el país a partir de ese Así clásico. Que bueno. Pero, como decíamos, siguen habiendo noticias, siguen habiendo conflictos. Hoy vamos a tratar, que creo que no lo hemos tratado todavía en estos últimos tiempos, un conflicto que pasa a casi 3.000 kilómetros de aquí, sí, que es en Río Turbio, donde la mina de carbón, ahí de yacimientos carboníferos de Río Turbio, ha sufrido despidos con la nueva dirección de esta gente que han puesto ahí. Uno de los que tiene mucho peso, si bien no es de Río Turbio, es de Río Gallegos, es el senador Costas, radical del PRO, de Cambiemos. Yo tuve la suerte de estar allí hace en el 2014, en el cuarto congreso del carbón, donde incluso se había, lo vamos a charlar con quien vamos a hablar hoy, que es delegado ahí de ATE de Río Turbio. Y bueno, entre todo lo que pasó en la gestión anterior durante 12 años en Turbio, buenas y malas, y esta gestión que directamente viene a liquidar la mina, acordémonos que ya antes de que asumiera Macri, por ejemplo, Clarín y La Nación se encargaban permanentemente de mostrar en artículos todas las falencias que supuestamente había en la mina. Lo que pasa que, como todo, cuando es interesado, dicen una parte y no dicen la otra. Entonces, cuando hay una media verdad, es porque hay algo que es mentira. Sí. Además, según nos decía, nosotros sí hicimos una nota, tengo una idea, a un trabajador, también miembro de la conducción de ATE, de la seccional Río Turbio, y él nos decía, lejos de solucionar los problemas de la gestión anterior, vinieron a profundizar las crisis. Él decía, abandonaron las obras, lo cual en esas situaciones climáticas no es gratis. Vos dejás una obra sin hacer, con la nieve, la helada y demás, y tenés derrumbes, tenés problemas de que el material no sirve. Ahí la disputa entre el sector, vamos a decir, del gobierno anterior y los que eran oposición y los intereses económicos, era que la usina que se estaba construyendo y que falta poco para que se termine, lo que se estaba pidiendo en el cuarto congreso del carbón, lo que se pidió y donde se comprometieron muchos diputados para presentarlo en el congreso y después nunca eso se resolvió, era que hubiera una sola unidad de la empresa entre la mina y la usina, porque en realidad la usina iba a tener realidad en tanto y en cuanto la mina extrajera carbón y se lo diera a la usina, entonces claro, que fuera un solo cuerpo, una sola unidad empresaria. Y estaban los otros sectores, que eran los privatistas, los que querían separar las dos empresas, o sea, yacimientos carboníferos, y crear la usina para que fuera una unidad de negocios aparte y se pudiera privatizar la usina, cosa claro, que bueno, ahora es lo que quieren avanzar en hacer, ¿no? Claro. Bueno, ahí lo tenemos a Fernando. Vamos a una pausa. Después igual vamos a ver otros temas. Ayer hicimos una entrevista con Martín Sarple. Él es un atleta, un corredor en silla de ruedas, y es uno de los, vamos a decir, no sé si alma mater, pero sí, desde el principio, sí, uno de los impulsores de la carrera de Miguel. Así es. Que se corre todos los años para el 24 de marzo, domingo antes o domingo después del 24 de marzo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, organizado por el gobierno de la ciudad, entre comillas organizado, porque por ejemplo todavía oficialmente el gobierno de la ciudad no ha dado señales de vida de la organización de la carrera. Pero ayer lo entrevistamos, parecería, por lo que tenemos así extraoficialmente informado, que lo comenta Martín, que es el 25, el domingo 25. Pero todavía el gobierno de la ciudad no informó nada. Así que vamos a escuchar una entrevista que ayer le hicimos con mi compañera Cristina Varela en Oíd Mortales también, porque hay que impulsarla, es una carrera donde ahí no hay ningún negocio, como todas las que se hacen maratones acá en Buenos Aires, donde son empresas que cobran ingresos y que cobran inscripción y demás. Esta es totalmente gratuita, corren muchos, se anotan muchos corredores en la carrera Miguel. Algunos van solo a correr y otros van por lo que representa a Miguel y la carrera, ¿no? Dentro de lo que es Miguel Sánchez, uno de los primeros atletas que se conoció, uno de los primeros hablando de deporte, uno de los primeros deportistas que se conoció y que había sido desaparecido por la dictadura por su militancia que tenía, ¿no? Trabajador del Banco Provincia. Era trabajador del Banco Provincia y era militante de base de la JP en Berazategui, en Villa España, en Berazategui. Así es. A raíz de él empezó a darse a conocer todos los deportistas que fueron secuestrados. Ahí en La Plata hay 12 jugadores de rugby secuestrados. Sí, sí. Jugadoras de hockey, jugadores de tenis. Sí, bueno, el caso de en Morón también, el caso de la película de Tamburini. Sí, de Tamburini, que también claro, que se él conoció. Logró escapar. Sí. Él logró escapar y ahora está en Suecia, creo. Creo que sí, que vive en Suecia. Está en Suecia, es profesor de filosofía, se recibió en sí. Sí, viene periódicamente a Argentina y está en la Casa de la Memoria, que no sé qué habrá hecho Tagliaferro con ese predio, porque, bueno, no es muy amigo de la memoria. Y la carrera de Miguel en realidad surgió a raíz de una nota que hizo acá Ariel Scher, y la tomó un periodista italiano, sí. Valerio Picone, que acá ha venido varias veces, nosotros estuvimos reunidos con él varias veces, y él allí en Italia, en Roma, organizó la primera carrera de Miguel. Sí, así es. Así es. Creo que la primera carrera se habían anotado 20, 30 personas, ¿no? Y sí, él corrió sí. porque le interesó el caso. Y a partir de ahí se empezó a correr acá en Buenos Aires. Ahora ya hay varias carreras, Miguel, en distintos lugares de Argentina, sí, en Tucumán, el mundo también. Sí, en Brasil creo que hay una también. Bueno, él es secuestrado después de venir de correr la San Silvestre claro. en Brasil. Los pocos días después en enero, la San Silvestre se corre creo que los 31 de sí. diciembre. Bueno, vamos, porque ya se nos va quedando más corto, se va, nos quedamos charlando y se va achicando el tiempo y después no nos entra todo. Vamos con la pauta, no sé si hay algún temita y vamos llamando a Río Turbio, que estamos lejos, pero las comunicaciones son rápidas, esperemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas. Como habíamos anunciado, ya tenemos la comunicación telefónica con Adonis Rojas. Él es delegado de base de ATE en Río Turbio, en la mina. Él es mecánico hidráulico en la mina. Y queríamos, bueno, que nos cuente las últimas novedades que hay respecto al conflicto con los despidos, cómo están, si hay negociaciones, y bueno, cómo es la situación hoy, tanto en Río Turbio como en 28 de noviembre. El 28 de noviembre es la otra población lindera que está relacionada porque allí también está una parte de la mina. Aquí con Graciela Carballo, Luis, te saludamos. ¿Cómo estás, Adonis? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis, Graciela? ¿Qué tal a todos los que están escuchando? Muy Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Quiero saludarlos desde Río Turbio. Bien. Bueno, ¿qué nos podés contar las últimas novedades que hay? Si hay novedades. Bueno, en realidad fue estas últimas semanas fue movida, pero sin novedades. Movida, digo, porque, bueno, como es público conocimiento, Río Turbio hemos sufrido los 500 despidos, ¿no?, los compañeros y compañeros, pero no hemos tenido novedades del gobierno positivas. Por lo contrario, fue movida la semana en cuanto al hostigamiento, a que vino gendarmería, más o menos un 250 gendarmes que venían por la ruta 40 de Bariloche, y en ese mismo día lo meten preso al intendente de acá de Río Turbio. Uh-huh. O sea que han preparado todo como para que se desviara las noticias nacionales. En ese momento los medios nacionales que responden a Clarín hablaban todo de la detención del intendente de Río Turbio, y en ese mismo momento venía la gendarmería para acá, como que se irían a la guerra de Malvinas, más o menos. Sí. Armado hasta los dientes. Y una pueblada entera, todo el pueblo, lo que es 28 de noviembre, de Río Turbio, como decías al principio, y un paraje que se llama Julia Dufour, que está en el medio, que somos alrededor de 50.000 habitantes que dependemos del carbón, nuestra razón de ser es el carbón, nuestro ADN es el carbón. Entonces nosotros, en ese sentido, hemos luchado, nuestra familia. Yo, en mi caso, mi abuelo se ha jubilado acá, en lo que era ICF. Mi padre trabajó también, y yo, que tengo 50 años, sigo trabajando como minero, con el orgullo más grande de que el sueño de mis padres era dejar de ser minero algún día para ser vendedores de energía, ¿no? Uh-huh. Y hemos tenido la construcción de una superusina enfrente de la mina de 240 megavatios, que más o menos podía generar una electricidad para 4 provincias, más o menos, para tener un cálculo, en el interconectado nacional. Y desde que asume el 2015 Mauricio Macri, la ha paralizado totalmente la construcción, con un 90%, y nos ha quitado ese sueño, ese anhelo, ¿no?, de generar energía. Y digo, no ha quitado el sueño porque lleva por más de 2 años paralizada, con las temperaturas y el intemperie, como cualquier motor o cualquier algo mecánico que uno lo deja al intemperie con los fríos que hay por acá. Uh-huh. Imagínense, después de 2 años que le va a poner en marcha. Así que mandan la gendarmería, como te decía al principio, la pueblada entera entiende que tiene que defender su puesto de trabajo y la usina y todo lo que nos hace a la cuenca en las calles, así que ha salido todo el pueblo a la calle a manifestarse, a no permitir que se militarice Río Turbio, la cuenca carbonífera, y es así que la gendarmería se marcha atrás porque un pueblo entero salió a la calle. Eso no salió en ningún medio nacional, no salió en una noticia, pero yo lo quería destacar porque hay un pueblo que tiene conciencia, que tiene que defender su puesto de trabajo. Uh-huh. Así que bueno, nosotros ha sido movida también en esta última semana porque nuestra intersindical viajó a Buenos Aires supuestamente a una mesa de negociación y ha recibido una mesa de extorsión, porque los atiende el ministro Aranguren y sabemos que Aranguren tiene muchos intereses acá en Chile, acá pegadito a nosotros. Sí. Porque el patio trasero de nuestra casa va con el límite con Chile. Uh-huh. Tiene intereses creados acá, y le ha dicho a la intersindical, a ATE, a Luz y Fuerza, a la Fraternidad y el APS, que son los 4 sindicatos que conformamos la intersindical, se lo dijo en la cara a los muchachos, dijo, muchachos, no va a ser posible reactivar la usina, porque recibimos contrato con Isolucorsan, que es la empresa multinacional española, donde vamos a tardar 2 años o estaríamos cerca. Y a nosotros eso ya nos está extorsionando, porque nosotros lo primero que queremos es, decimos los trabajadores que conocemos del tema, conocemos de mecánica, conocemos de minería, que es mentira, porque si ellos tuvieran la voluntad política, la decisión política, con el 90%, nosotros en más de 60 días la ponemos en marcha, los trabajadores que conocemos. Y nos amenazó a nuestro intersindical que no iba a reincorporar los 500 compañeras y compañeros, que teníamos que aceptar una adenda con nuestro convenio colectivo a la baja, y que si no, le puso fecha al candado para el 31 de marzo, diciéndonos que iba a hacer el procedimiento preventivo de crisis, y bueno, el pueblo entiende que tiene que seguir luchando, porque nosotros no vamos a aceptar esa adenda del gobierno hacia la baja. Tenemos una historia de lucha acá en Río Turbio y tampoco vamos a permitir que nuestros 500 compañeros no sean reincorporados, porque eso es ha generado una crisis social tremenda, tremenda, lo que ha hecho el gobierno nacional Macri acá en Río Turbio. Uh-huh. Hasta el día de hoy nosotros no cobramos los sueldos y hay necesidades grandes con el frío que hay acá en este momento. No sé qué temperatura tienen ustedes por allá, pero hoy... Casi 30 grados hoy. 30 grados, hoy sí. Acá está haciendo 8 grados. Y fui a buscar a mi nene a la escuela caminando y le puedo asegurar que sentí el frío, hace mucho frío. Uh-huh. El clima es durísimo. Adonis, yo te quería hacer una pregunta porque, como vos muy bien decís, realmente este avance de la gendarmería y posterior retroceso debido a la fuerza y la unidad del pueblo, acá no se reflejó. Yo quisiera que me contaras, para que nuestros oyentes entiendan, recordamos que estamos hablando con Adonis Rojas, trabajador y delegado de ATE, de Yacimientos Carboníferos Fiscales en Río Turbio. ¿Cómo es el trabajo del minero? ¿Cómo es este trabajo que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar en cuanto a riesgo, en cuanto a vida cotidiana? ¿Cómo viven ustedes esta condición de mineros? Bueno, la vida del minero, en realidad somos familia de hijos, de nietos que venimos llevando a cabo esta historia, como te decía, más de 70 años de historia. La vida del minero, para aquellos que están escuchando la radio, nosotros entramos bajo una montaña, 8 kilómetros más aproximadamente, donde nos encontramos en el tope con muchas galerías, que hay 76 kilómetros de galerías armadas, que hemos estado parte de los años anteriores preparando para hacer la producción. O sea, una mina no se prepara de un día para el otro, sino puede tardar hasta 7 años para preparar una mina para estar en producción. Ya estamos en producción. Nosotros entramos por un túnel, que es la galería principal, en un colectivo chiquitito, que carga más o menos aproximadamente 20 compañeros, más de 20, y entramos a una dotación de 200 por turno. Hay 4 turnos que trabajan las 24 horas, llegamos al tope, en un lugar es muy oscuro, pero tan oscuro, para que tengas una idea, Graciela, si vos te pones la mano ahora en este momento a 6 milímetros de la nariz de la cara y te puedo asegurar que adentro de la mina no ves tu mano. Puedes sentir la respiración de tu mano y tu mano no la ves. Los únicos ojos que tenemos están en nuestros cascos, esos son nuestros ojos. En lugares confinados, con muchas bajadas y subidas que tenemos, que se llaman pique, cuando hay pique, donde hay, para que tengan idea, es como la bajada de una montaña que uno va haciendo, va en travesía hacia abajo, del socavón, y vamos acercándonos al tope, donde se extrae el carbón, donde una máquina rozadora, para que tengan idea, que va girando como si fuese una máquina, un tambor gigante con vidrias en la punta en forma de círculo, van picando el carbón y extrayéndolo en una cinta transportadora que la saca hacia afuera. El trabajo nuestro es el trabajo uno de los más riesgosos del mundo, donde nosotros... Y más insalubre también, ¿no es cierto? Insalubre porque aspiramos gas, el metano, que sabemos que el metano es venenoso, pero tenemos... gases metano, el polvillo del carbón que no entran a los pulmones, por más que usamos máscaras que son para no cubrirnos la nariz y la boca, pero aún así respiramos este polvillo, que después de 25 años nuestros pulmones quedan como una pasa de uva, para que tengan una idea el que está escuchando. Es un trabajo muy insalubre, aparte de los gases pesados que hay adentro de mina. El trabajo es de entrar muchas veces nosotros. Digo que tenemos que superar la oscuridad, tenemos que superar cuando apenas entramos, cuando ingresamos, el miedo, que es lo básico, es superar el miedo, porque nosotros sabemos que entramos, pero muchas veces no sabemos si salimos, porque con la madre naturaleza uno puede tener las mejores máquinas, la última tecnología, pero contra la naturaleza nosotros siempre decimos que no podemos hacer nada. Ese es nuestro trabajo. Y quiero decirte que nosotros, porque Eduardo Costa, el senador de Santa Cruz, que sale por los medios nacionales, por TN, por Intratable, a decir que ganamos 100 mil pesos, un minero hoy gana en mano 40 mil pesos por mes. Es un salario bajísimo teniendo en cuenta el costo de vida. Yo conozco Totalmente. Río Gallegos, conozco Río Turbio y 28 de noviembre, la verdad que son lugares con un costo de vida altísimo, carísimo es vivir en esos carísimo. Lugares. En caso mío particular, yo tengo un alquiler, alquilo, tengo tres nenes menores de 3, 6 y 8 años y estoy pagando cerca de 12 mil pesos de alquiler mensual en la casita. Para que tengan una idea, el costo, lo que sale, la mercadería, lo que sale, ¿no? Y está está en un solo supermercado que es el pueblo, que es la Anónima, qué paradoja de este gobierno de Marcos Peña. Peña Brown. Claro, nosotros es el almacén, es el único que vive de los mineros y enfrente de la boca de la mina, Eduardo Costa, tiene el Hiper Tehuelche, que es una de las cadenas más grandes de ferreterías, es como el ICI de las cadenas de Buenos Aires, más Así o menos, es. Una de las más grandes, que le ha vendido todo el material a los mineros en la gestión anterior del gobierno anterior para que se hagan sus casas, y él mismo hoy lo despide. Y aparte, le ha vendido el auto al minero, 0 kilómetros, y Eduardo Costa tiene Costa Automotores, Costa es uno de los más grandes acá vendiendo autos. Uh-huh. O sea, para que tengan una idea, Río Turbio, lo que la cuenca carbonífera, lo que está pasando, ¿no? Y en esta semana hemos sufrido, digamos, todos lo vieron, se nos han burlado, muchos lo han tomado para la risa, se ha viralizado porque TN sacó en complicidad esta intervención de Zaidán, que ha sacado un video que lo han hecho acá casero, gente que trabaja para Cambiemos, de un minero encapuchado golpeando una mesa. Ustedes lo habrán visto ese video. Que sí, es tan ridículo, que no se lo creemos realmente. Tal cual. Y se han burlado de nosotros, como mineros nos sentimos, la verdad que nos faltan el respeto, aparte de habernos despedido 500 compañeros y compañeras, se nos burlan en la cara, lo toman hacia la risa, a nosotros nos duele muchísimo porque estos medios son los mismos que han puesto los títulos, la mina que no produce, la mina que se ha encontrado devastada, que es mentira, están ocultando, ocultan las inversiones que hemos tenido, una de las más grandes dentro de los 50 últimos años, máquinas que se ha traído de Polonia, donde no hemos capacitado, un minero tiene que estar 5 años para capacitarse. Yo en mi caso personal, como te decía, soy mecánico hidráulico y me he capacitado en máquinas que han traído Copex de Polonia. Estuve la suerte con como más de 1000 compañeros nuestros que nos hemos capacitado. Yo tuve la suerte de estar 2 meses, estuve en Polonia y en Alemania para poder formarme, para poder asistir a las máquinas donde yo trabajo y poder hacerle un mantenimiento. Esas máquinas están totalmente paralizadas. Nosotros nos duele muchísimo que las inversiones que ellos hablan, que dicen que acá hubo, que fue el centro de la corrupción, yo creo que no. Yo creo que le apuntan a Río Turbio porque saben que nosotros podemos generar energía, que somos parte de la solución del problema energético, y apuntaron directamente a Río Turbio, aparte, a Santa Cruz. Adonis, discúlpame, pero vos, volviendo al tema de la usina, allí ya hace 4 años, yo quizá no nos acordemos las caras, pero yo estuve ahí en el cuarto Congreso del Carbón, y una de las, después de las actividades que se hicieron en esas jornadas, hubo un acta acuerdo entre distintos legisladores, entre los cuales estaba Costa, estaba De Petri, que en ese momento era diputado por el PJ, por el Frente para la Victoria, y otros más, donde se comprometían a una cosa que era fundamental en la Cámara de Diputados de la Nación, que era que la mina y la usina fueran una sola unidad. Porque el problema era que ahí estaba en disputa el tema de que la usina quedara en manos privadas. Y hoy da la impresión de que lo que están haciendo es eso, aislarla, separarla, no ponerla en funcionamiento, dejarla caer para que después se la vendan a precio vil a alguna multinacional para que como privado negocie y apriete también en cuanto a sus costos a yacimientos carboníferos de Río Turbio en cuanto a cuánto le pagan el carbón y demás, ¿no? Así es, tal cual. menos mal me refrescaste la memoria, fue así. El cuarto congreso del carbón, teníamos una consigna, era la carboeléctrica estatal, claro, donde nosotros pedíamos esa unión económica, y el mismo Eduardo Costa ha firmado un acta de compromiso. Estaba lo debo tener en mi casa todavía, la copia de esa acta. Tal cual, así como decís, y nada de eso se ha cumplido, por lo contrario. Y quiero volver un poquito más atrás, hace un año atrás, ustedes no sé si se recuerdan que habían denunciado a nivel nacional que los mineros habían puesto explosivos en los lockers de trabajo. Sí. Tremendo, tremendo. O sea que ellos ya vienen armando este camino, ¿no? De culpar al trabajador, al minero, ¿no? Sí. Como este video trucho, burdo, que la verdad que se burlaban, parecía un video de todo por dos pesos. Yo cuando lo vi no podía creer. Dije, sí, bueno, muy capuzotiano. Muy capuzotiano, sí. Yo la verdad, no sé quién se puede creer ese verso. La mina que estaba tomada, la mina no estuvo tomada nunca. Nosotros estamos haciendo una ocupación pacífica en Boca de Mina, ¿sí? Con toda la familia, con eventos culturales. Hasta el día de hoy se sigue manteniendo eso. Todos los viernes hacemos la vigilia a las 12 de la noche, se canta el himno nacional, prendemos nuestras lámparas y es algo impresionante, muy emotivo, que ningún medio también lo está tomando. Una caravana que estuvo más de 10 kilómetros con coches y compañeros y mujeres con hijos de brazo, porque son las mujeres del carbón, aguantando y uniendo. 28 de noviembre, Río Turbio, la caravana unió todos los dos pueblos porque estamos pegaditos. O sea, y yo quiero decir esto porque por el que está escuchando, queremos que vea que sí, acá hay un pueblo que aunque no se vea a 3.500 kilómetros de Buenos Aires, que está de pie, que quiere que se reactive la usina, porque la tiene enfrente, la tenemos con el 90% terminada, no le falta nada, hay un capricho, hay una decisión política de Macri, y que tienen que entender que nosotros queremos trabajar, no queremos palo, no queremos la gendarmería, no queremos que nos despidan, queremos que darle energía, porque vemos las noticias acá, que en Buenos Aires 300.000 familias están sufriendo los cortes de luz día por medio, una cosa así. Así es, y además Aranguren reconoce públicamente que la Argentina está comprando energía, entonces lo que todos sospechamos, nosotros hablábamos en otro programa, tengo una idea con Javier Alzo hace un mes más o menos, y él decía, bueno, lo que se está buscando con esto es la privatización, evidentemente. No hay no es una mina inactiva, al contrario, es una mina que se la está tirando como al cuerpo de Tupac Amaru para ver quién se queda con la tajada, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Y nos da mucha pena porque, como te decía, mi abuelo, mi papá, no fui yo, fueron mi abuelo, fueron ellos los que soñaron con algún día generar energía, porque ellos entendían que el carbón, viajando en barco de acá hasta Gallego, perdía un valor. Exacto. Ellos decían, qué lindo el día que lo podamos quemar a un kilómetro con una silla transportadora, y ahora lo tenemos. Ahora lo tenemos bueno, acá por listo eso, para producir. Por eso estos tipos necesitan hacer negocio con esto. De cualquier manera, nosotros queremos decirte, Adonis, esta radio está siguiendo muy de cerca el conflicto de ustedes. Nosotros sí estamos dispuestos a seguir prestándoles micrófono y no cerramos el tema. Así que, bueno, por supuesto, toda la solidaridad de este programa y de Radio La Retaguardia, ¿no?, con este conflicto y... tenés el micrófono abierto, vos y tus compañeros, para cuando quieran comentarnos algo, decirnos algo, cuando sientan que es necesario aclarar algo para los medios acá en Buenos Aires. Muchas gracias, quiero agradecerles. Hoy sacamos una consigna de carbonizar la cuenca, el puerta a puerta, sacando fotos con un hashtag de Yo Banco la Lucha Minera, casa por casa. Armar un video, enviarlo a Buenos Aires, que el país nos vea. Nos solidarizamos con los compañeros del Hospital Posada, del INTI, con los compañeros de Jujuy, del Ingenio, con los compañeros de Lotería Nacional, que sabemos que Fan Azul, que son compañeros que están sufriendo lo mismo así que es. Nosotros. Sí, y sí, la lucha de ellos es nuestra lucha y nos sentimos hermanados. Y agradecemos a radios como ustedes que nos que dona este espacio para que tengamos una voz, ¿no? ¿Hay algún Facebook donde podemos contactar algún colectivo o algo así? Sí, como para que los oyentes lo tengan en cuenta. Sí, el cuerpo delegado de base armó un Facebook que se llama Mineros Organizados, y ahí estamos subiendo toda la información, y le pedimos a todos los que están escuchando que puedan publicarlo, que es una manera, ¿no? Como yo siempre digo, el recital del indio es en boca en boca, y lo que tenemos ahora los trabajadores es boca en boca. Así y es. Como nos enteramos del video de la señora en Formosa, con ese dolor que nos llegó hasta Río Turbio, creo que esa es la manera. Así es, hay que romper el cerco mediático. Hay que romper el cerco mediático, así es. Bueno, te saludamos y te abrazamos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Chao, buenas noches. Hemos conversado con Adonis Rojas, delegado de ATE en el yacimiento carbonífero de Río Turbio. Bueno, elocuente el testimonio. Dale, del compañero. Seguro, vamos. Bueno, vamos, Fer, con una pequeña pauta, la pausa, y volvemos. Nos quedamos sin tiempo. Cuando salgo a barrer la vedera, me se acerca el canalla y me dice: ¡Pipistrela! ¡Pipistrela! Tengo un coso al mercado que me mira. Es un dano engrupido de criollo. Yo le pongo los ojos para arriba y en de mientras le afano un repollo. Me llaman la pipistrela. Yo me dejo llamar. Es mejor pasar por gila si una es viva de verdad. Soy una piba con clase. Manchen, qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer valer. Ya estoy seca de tantos mucanos, cocineros, botones y juardas. Yo me paso la vida esperando y no viene el otario. Yo quisiera tener mucho vento pa' comprarme sombreros, zapatos, añaparme algún coso del centro pa' largar esta manga de patos. Me llaman la pipistrela. Me dejo llamar. Es mejor pasar por gila si una es viva de verdad. Soy una chica con clase. Manchen, qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo de hacer valer. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Tenemos, Luis, una gacetilla de el colectivo No Tan Distintas. La compañera Rocío nos ha enviado. Hoy se hizo a las 17 horas, todavía no tenemos información, una conferencia de prensa frente al Ministerio de Justicia por la situación que están soportando las detenidas de la unidad 4 de Ezeiza. Las detenidas hicieron para el 8 de marzo una especie de batucada con cantos y demás, pacífica. Bueno, a raíz de eso... Y otras situaciones también fueron algunas, una fue mandada a un pabellón psiquiátrico, otras fueron privadas, digamos, del beneficio de estar con sus otras compañeras y con sus hijos. Y una cosa terrible que nos cuenta Rocío es que muchas de estas detenidas trabajan con sueldos, por supuesto, no está imaginario de la derecha de que los presos claro. cobran sueldo, sino que, bueno, cobran sueldo porque trabajan, porque hacen trabajos, y entonces a partir de eso cobran sueldo. Bueno, el Servicio Penitenciario Federal les anunció que no van a cobrar el sueldo este mes, y esto es terrible para muchas de ellas que son sostén de hogar. Así que estamos muy atentos a la situación de estas compañeras detenidas, son las que están, las de la Unidad 4 son las que están con sus chiquitos, con sus hijos, en el pabellón, y bueno, ellas siguen reclamando

de esta carrera. Hay que escucharlo cuando después sube al escenario a recibir algún premio y demás, adelante de los propios. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando estaba Bruch de secretario de Derechos Humanos de la ciudad con Macri, que lo tenía al lado y lo menos que le decía era bonito. Bueno, ahora está peor de feo, claro. Bruch, de lo que era cuando era secretario en la ciudad. Así que bueno, vamos a seguir tratando de confirmar si es el 25 la carrera. La carrera Miguel. Nos quedaron bastantes cosas en el tintero y una de esas es que hoy se mandaron una noticia, a mí me llegó una gacetilla, que en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía de la Ciudad ingresaron 980 mujeres y 1000 hombres para capacitarse durante un año. Como policías, futuros policías de la ciudad. Como futuros oficiales, policías de la ciudad. Lo vamos a ver si lo podemos tratar la semana que viene. Igual extraoficialmente tenemos ya una versión de que una de las materias sería Gatillo Fácil 1, que la daría Patricia Bullrich. Ah. Patricia, no, Chocobar da la 2. Ah. Y tenemos también otra, hay otra materia que se llama Gastronomía. Primer cuatrimestre es pizzerías y segundo cuatrimestre es panadería, factura. ¿Cómo se llama esto de casas de comida? Claro, roticerías. Roticerías, casas de comida. Así que bueno, Graciela, gracias por estar aquí, acompañarme. Un placer, Luis. En reemplazo de Rosaura Barletta, que está disfrutando de una ópera, en el Colón. Casi es. Nada, ¿no? Un lujo. Sí, Nuestra muy culta conductora. Esta chica. Muy exactamente. Culta. Bueno, después nos contará cómo le fue. Está. Bueno, chau Fernando Tevele, gracias. Gracias Julio Pardo en las 6:90. Hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau.